Siento el deseo de amarte otra vez como ayer, como ayer. Tu cuerpo me da el calor que no tu amor ayer no encontré. Serán tus ojos, tus labios, tu piel. Será tu cuerpo bello de mujer. Ya no sé qué hacer. Siento correr por mi sangre. Siento el deseo de amarte otra vez.